FM Los Coihues. En el hospital Zona Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto presentan Radio La Mariposa, un espacio creado para contar las actividades que a diario se realizan en Camino Abierto. Conducido por todos los usuarios de Camino Abierto. ¡Arrancamos! Amanecer de primaveras, mañanita de sol, el viento con fantasma, rompe el cascarón, libre la mariposa, mensajera del amor, se matiza entre las flores, volando bajo el sol. Muy pero muy buenos días, nuevo encuentro, nuevo miércoles juntos en Radio La Mariposa, desde aquí, desde FM Los Coihues, en el 105.5, desde esta radio comunitaria. Gracias por habilitarnos este espacio para, bueno, divulgar las actividades de Camino Abierto. El celu para comunicarse, 2944-784040, fmloscoihues.redenfoques.com.ar. Desde allí nos escuchan desde lejos y desde cerca. Estamos, te cuento, físicamente atrás de la Junta Vecinal de Villa Los Coihues. Y este miércoles 16 de marzo arrancó con 16 grados 4 de temperatura. Es lo que dice el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, que anticipa para lo que resta del día una máxima de 21 grados para la tarde. Por la mañana parcial nublado, para la tarde mayormente nublado. Para la noche el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional dice lluvias. Así que bueno, aprovechemos esta mañana, esta tarde, para compartir con amigos alguna salida, una de las últimas salidas que nos van quedando de este final de verano. Algunas efemérides. Nace Carlos Vilar, de un día como hoy, pero de 1938. Nace en el barrio porteño de La Paternal el médico, exfutbolista y entrenador Carlos Salvador Vilardo, técnico de la selección argentina, campeona del Mundial de México 86 y subcampeona de Italia 90. Como jugador de Estudiantes de La Plata fue tres veces campeón de la Copa Libertadores de América 1968-1970 y de la Copa Intercontinental de 1968. Un día como hoy, pero de 1949, nace Sergio Denis. Nace en la ciudad bonaerense de Coronel Suárez el músico, compositor y cantante Sergio Denis Héctor Omar Hoffman Fenzel, su verdadero nombre, popular autor de clásicos como Un Poco Loco, Gigante Chiquito y Te Quiero Tanto, entre otros temas. Y un dato importante, en 1995, un día como hoy, abolición de la esclavitud. Mississippi se convierte en el último de los Estados Unidos en prohibir la esclavitud al terminar el proceso de ratificación de la 13ª enmienda de la Constitución estadounidense, que había sido aprobada en el año 1864. Te conté, ¿no? La temperatura 16 grados 4. En un ratito nos vamos a estar comunicando con Misiones 75, con Camino Abierto. Pero, a ver, me parece que ya tenemos algún saludo de algún oyente. A ver, ¿de quién se trata? ¿Cómo anda, Raúl Pollo? Muy, pero muy buenos días, compañeros, compañeras, compañeres de Radio La Mariposa. Aquí Fabián reportando desde la puerta del Hospital Zonal Bariloche. 10:47 de la mañana mientras estoy grabando esto, a punto de entrar a una sesión de kinesiología, recuperándome con toda la fuerza para volver prontamente a hacer Radio La Mariposa en vivo. Un abrazo grande y muy, muy, muy buen programa. Disfruten de este día hermoso. Un abrazo. Abrazo, Fabián. Mucha suerte con esa recuperación. Es bueno saber que ya andás de acá para allá, de la cama al living, como es lo que decís siempre vos, ¿eh? Buenísima, el saludo desde Radio La Mariposa, desde todos los usuarios de Camino Abierto, para que, bueno, prontamente te recuperes. Y hablando de Camino Abierto, todo sucede de lunes a viernes. Hay talleres, y uno de los primeros talleres que tienen los usuarios el lunes por la mañana a las 10 de la mañana es el taller de deportes con el profe Martín Asensio. Martín nos manda un audio para contarnos qué pasó el lunes pasado. Hola, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, un poquito de movilidad articular, los primeros 10 minutos, una entradita en calor, charla, para aflojar, y después pasamos a lo que es el juego. Así que, nada, tranqui. Y después del taller de deportes, después de los juegos allí en el velódromo o cerca de Camino Abierto, en la placita de la plaza que está allí atrás de Camino Abierto, viene el taller de Maya, dice, hoy presente Italia en el último taller del lunes. Hablamos de artistas, platos tradicionales, inventos. Jugamos el juego de Regina Bella, el teléfono descompuesto, y terminamos con el juego de las sillas. También el juego de adivinanzas, cómo hacer y decir. Memostoria, de qué tipo de juegos y canciones populares de su infancia. Fue muy emotivo el taller, dice Maya, y estuvieron presentes muchas chicas, ¿eh? Carmen, Gloria, María, Emilio, Tino, Vanessa, estuvieron el lunes en el taller de Maya, esos usuarios de Camino Abierto. Nos vamos a enterar ahora de lo que sucedió el martes. El lunes ya terminamos con los talleres, el martes arranca el taller del profe Juan, el taller de musicoterapia del profe Juan, y nos cuenta un poquito qué sucedió el martes. Buen día, Radio La Mariposa, ¿cómo les va? Los saluda el profe Juan del taller de Murga, para contarles que ayer martes nos juntamos a la mañana con un par de hermosos personajes de la Murga Salto de Alegría, que paso a enumerar. Estaba Carmencita, ícono de la Murga. Llegó Mirta, que la retaron un poco porque parece que no va siempre, pero vino a Murga, así que grande Mirta. Estaba Oriana, que le puso toda la onda como acostumbra ser la compañera. Estaba Gastón, firme junto al zurdo, poniéndole ritmo. Estaba Tino, grande Tino, gran valor del zurdo también. ¿Y quién más? Bueno, estaba el compañero Emilio, pero Emilio no se sentía en la mejor de las mañanas, así que no participó justo en la mañana de ayer. Después llegó Jaime, grande Jaime. También llegaron hinchas de River, estoy hablando de Angie y Arnaldo, que nos acompañó. Y tuvieron un paso fugaz también José González, grande. Se acercó a tirar unos pasos, José, impresionante. Y bueno, si me estoy olvidando de alguien me van a disculpar, pero creo que eran todos. O sea, conclusión, éramos poquitos, pero aprovechamos para empezar a trabajar en esto que se compartió el otro día en la reunión, el martes pasado, de la semana pasada me refiero, que es la coordinación. Y estuvimos coordinando movimientos, coordinando toques, coordinando la parte del canto de las canciones, que no es lo mismo que coordinar cantos. Después vamos a ampliar sobre este tema. Y bueno, la verdad que estuvo buenísimo, che. La pasamos bien, nos divertimos, era una hermosa mañana. Por supuesto que estuvo Fernanda, que se adueñó de un redoblante. Así que atención, la gente que toca el redoblante, por favor, ¿eh? Estoy hablando con Mariano acá a través de la radio. Mariano, Fernanda te está serruchando el piso. Hay que llegarse a los ensayos, ¿eh? Lo mismo para Janet, Cristina, compañera, la extrañamos. ¿Qué pasó, che? Y bueno, también la otra gente, pero ustedes saben, yo entiendo que hay cosas para hacer. Sin embargo, la murga es una de esas cosas para hacer y para acercarse y pasarla bien. De hecho, estuvimos hablando un poquitito de cómo nos sentimos cuando vamos y participamos y hacemos las actividades, y la verdad es que nos sentimos bien. Entonces, no sé, a veces uno como que lo invade un poco la fiaca, y sin embargo hay que recordar que si uno va, la va a pasar bien, va a cargar energías y se lleva cosas piolas y sobre todo aporta al crecimiento de la murga. Así que bueno, para la gente que está escuchando, sobre todo la gente de camino, lléguense a la murga. Vamos a agregarle un poco ahí de ritmo, de color, de alegría. Tenemos un montón de trabajo para hacer pensando ya en el carnaval 2023. Tenemos que hacer canciones. Y tiro acá una propuesta. Atención. Propuesta para la murga. A mí me parece una hermosa iniciativa que pensemos en hacerle una canción a los herederos de Caso, que son nuestros padrinos. Nuestra murga madrina y padrina. Sería lindo que, no sé, se pongan ahí a anotar en algún cuadernito o conversar ideas para una canción para los herederos de Casó. Así les devolvemos con arte y con murga todo el calor y el cariño que nos dan. Bueno, gente, espero que se encuentren muy bien. Aguante Radio La Mariposa. Este ha sido un breve comentario, sí, porque otros días lo hago demasiado largo. Así que hoy breve comentario sobre la actividad murguera en Camino Abierto. Aguante Salto de Alegría. Un abrazo carnavalero para todos y ¡viva el carnaval! Gracias, profe Juan, por ponernos al día de lo que sucedió el martes en musicoterapia. Estamos escuchando Radio La Mariposa. Genial. 11 de la mañana, 14 minutos y estamos muy contentos en Camino Abierto porque si recuerdan programas anteriores nosotros veníamos pidiendo la donación de teclados. Bueno, llegaron los teclados, tenemos dos hermosos teclados donados para musicoterapia, para el taller del profe Carlos Francese. Así que muchísimas gracias a los que donaron dos teclados para Camino Abierto. Gracias enormes desde aquí, desde Radio La Mariposa. Y Gaby Casal, a través del Chau Bicho, ya le va anticipando a los usuarios que el viernes va a visitar Camino Abierto Jimena Portelli, la actriz, también Vero Cutillo, bailarina, y Teresa Grossi, titiritera. Esto es dentro del mes de actividades del mes de la mujer. Las y los espero a todos a charlar sobre las mujeres en las distintas artes, dice Gaby Casal. ¿Será igual ser bailarina de danza clásica que de hip hop? ¿Siempre bailaron las mujeres? ¿No estaba asociado a la prostitución?, se pregunta Gaby Casal. Son preguntas que le van a hacer a Jimena, a Verónica y a Teresa en su visita el viernes que viene allí a Camino Abierto. ¿Se acuerdan que contamos que en la época de Shakespeare los varones se vestían de mujer? Ellas no podían actuar, dice Gaby Casal. Bueno, buenísima, una buena propuesta en el mes de la mujer. El viernes visitarán Camino Abierto Jimena Portelli, actriz, Verónica Cutillo, bailarina, y Teresa Grossi, titiritera. Van a estar allí con los usuarios de Camino Abierto. Nosotros ya te conté lo de los teclados, ya te conté lo de Taller de Maya, así que nos vamos a compartir la primera de las canciones del programa de hoy. Juntos van a estar cantándote Enrique Iglesias, El Perdedor, un tema de Marco Antonio Solís. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? No, no vayas presumiendo, no, que me has robado el nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo y no me queda nada más. esa extraña sensación que me llena la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. Yo prefiero dejarte partir que ser tú. Por ahí diciendo ser la dueña de mis sentimientos. No, no vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser el perdedor que te lo ha dado todo. Quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor. Hola, quería pedir un tema de Temple versus Residente y decirle que es una banda que son, algunos son y cantan reggaetón y rap y otros cantan solamente rap y bueno, es una batalla y espero que la disfruten. Igualmente hablando, no tiene nada que ofrecer para mí al mundo. No aportan nada positivo, no es para ayudar, es para joder. Eso es mierda, no sirve. Minutos te preparo un hit ahora mismo de lo que está sonando en la radio. Es muy, muy, muy fácil y es una falta de respeto para los artistas que están haciendo música de verdad. Qué fácil es justificarse y brincar en el trampolín. Free Angel, los millones. Descanse Vasco con bling bling. Usaste el género como beneficio pa' tus caprichos. Y como se vale todo, todo. René, mamame el bicho. Calle 13, estás en una calle sin salida, exponiéndote a que en tu lucha te encuentren sin vida. En el paro nacional viniste a robar cámara y te fuiste, usando tu psicología imperialista y te moriste. Hipócrita, pensé que era de aquí, eres de Miami. Y en vez de comprar residencia, compraste los Grammys. Y aportaste según tú a la música en este tiempo, esperando 11 años. Che Guevara, aquí está Tempo. Tirando balas locas en tu boca, escupo mis versos. Te voy a dar un bofetón a nombre Nicky, DJ Nelson. Residente, usted es un inquilino que no pago renta. Pronostico mal tiempo para ti. Clávate pa' la tormenta, se formó el motín. Bajamos con los gas pimienta. Aquí los peines son clear y los tambores de 50. Pa' tirarle al rockero este, no tenían cojones. Eres impotente, por eso te las pegó de Niquiñones. El día, tú eres bueno, pero este cabrón no. No lo defiendas, se lucró del género y se viró. Tu bastón pa' caminar en la academia falsante. El crimen sigue rampante. Voy a matar a visitantes. No obstante, tú que te la das de culto y eres groupie, te vamos a comer ese culo, los del género y la yuppie. Atrévete, te vamos a borrar la cara. Te acabo una guerra, René, antes de que comenzara. Dispara que estoy puesto pa' ti, tú lo estás viendo. Dale, cabrón, que siento que tengo los demonios de Kendo. Prendo el largo. Dale, juégate la carta que te voy a mandar pa'l cielo a tocar alpa. Te metes con uno de nosotros, te metes con tú. Yo tengo un palo que se viene rápido porque es precoz. Gracias a Dios que de verdad no eres parte del movimiento. Das asco, soy malagradecido. Y si te cojo, te reviento. Los vientos soplan como tifón, mueres. Con esta se la dejé yo adentro a René Pérez. Cultivaciones demostradas que no puedo de vivir en guerra que todo el mundo se muere. Aquí no hay jirafas de África ni monos en el Congo. Aquí estamos la B, la N, Kike y Chongo. Le pongo el de 30 y acabo tu palabreo. Te refresh a mi contenido y tus letras tienen hongo. Te propongo que te rindas y no emitas expresiones. Los militares están guillados de cabrones. Todas las puertas de nosotros con botones. Y se supone que ya saben quiénes somos. Los narcampones. Háblame de tu intelecto, de estudios y doctorados. Que hoy te hago el llamado a guerrear con el superdotado. Llame los abogados, que esto es asesinato en primer grado. Y para ahorrarte dinero en funeral, todo será cremado. Quiero mandar fuego por 20 minutos y no vale la pena. Azules tu ballena, diamantes en mis cadenas. Criticas mi música de que es obscena, pero tú chulín, culín, chunfla. Y así tú suenas. Filosofías abstractas y letras monótonas ponen a danzar a la selva los elefantes del África y los rinocerontes del monte Everest. Está chéverito, Tito Kayak, tu teoría de izquierda. Y ya que estás en la Argentina, te pondré un GPS en Trujillo Alto para que no te pierdas. Wow. Pero charlatán, tus acciones y palabras no me concuerdan. Come mierda. Recuerda quién te hizo y te viraste el descaro. Pero ni güey, aquí no te queremos. Así que arranque pa'l carajo. Yo no sé los demás, pero por lo menos yo no como trofeo. Antes de empezar te voy a dar un par de puntos válidos. Tirarte a ti es como abusar de un inválido. Tirarte a ti es como dejar sin aire a un anciano. Es como jugar veo veo contra José Feliciano. Tú no eres real, como una cirugía en la cara. No eres real, como las tetas de Sofía Vergara. ¿Tú quieres saber qué es real? Real es que en la isla nos están clavando con una junta de control fiscal. Real son los estudiantes, los maestros, profesoras, los boricuas que trabajan a 4.20 la hora. Real son tus hijas que sin ti fueron creciendo y a pesar de que eres bruto, todavía te siguen queriendo. Real son los obreros mezclando yeso. Real es tu mamá aguantando mientras tú estuviste preso, que tuvo que usar el dinero de la sopa pa' que tú te compraras jabón, comida, cigarrillos y ropa. Y mira cómo le pagas haciéndote el sicario. A nombre de ella te voy a dar con tu el abecedario. Tu cerebro tamaño ciruela es la razón por la que el gobierno tiene que dejar de cerrar escuelas. Y tú me debes una, ya se olvidaron. Mi querido FBI, le diré a los federales que te arrestaron llorando por 11 años y con el culo trinco. Mi hermano Oscar López Rivera hizo 35 por defender tu bandera en todas las esquinas. Y tú estuviste preso, pero por estar vendiendo heroína. ¿Qué ideal de qué carajo? 11 años que no supiste lo que es llegar temprano al trabajo. Y ahora estás aburrido, poniéndote viejo, cogiendo moho en tu casa, peleando con el espejo, hablando solo con las moscas, pasando el rato sin hacer nada, jugando con bolas de hilo como los gatos. Y yo estoy perdiendo el tiempo tirándole a un rapero que no sabe lo que es 6x8 y que se llama Tempo. En una casa de empeño, tú eres oro de mentira. Tú eres la novelita de Instagram mientras yo estoy de gira. Tu porquería de rap de lucha libre, yo me la bajo con un vaso de leche y con galletitas de jengibre. Ando comiendo raperitos con la barriga vacía. Ya te almorcé y todavía no ha llegado el mediodía. Rimando resucito a Gandhi y lo pongo a hacer yoga. Un Master Jedi y te mato sin espada como Yoda. Y de todos los terremotos yo soy el epicentro, porque después de 4 años todavía la tienes adentro. No quiero ser duro con cada palabra que escupo. A ti lo que te hace falta es que te den un buen abrazo de grupo. Y perdón por el monólogo, pero es que quería que vieras a una estrella brillar sin tener que llamar a los astrólogos. Llegó el loco como Don Quijote de la Mancha. Aquí no hay revancha. Ey, el residente matándolos en su propia cancha. Llegó el loco como Don Quijote de la Mancha. Aquí no hay revancha. El residente matándolos en su propia cancha. Los DJ baratos de reggaetón pop, tomen nota. Yo me crié en la calle 13, siempre fui un tipo sencillo. Frente al lago Carraízo, allá en el pueblo de Trujillo. De la 13 como Alex Trujillo, con diferentes caminos. Con Chesina y Franco el Gorila de vecino. Escribiendo todos los días sin que nadie me respalde. De chamaco, fan de Vico, Siemci, Ceja y Tego Calde. Fui a la Perla rapear, abajo en el callejón. Me descubrió Carly junto a Elías de León. Y con White Lion los matamos sin sacar una pistola. Sin DJ pero con banda explotamos las consolas. Con lírica fuerte sin sonar en la radio, sin payola, siempre llenando los estadios. radio me cerraron las puertas y me dejaron puyú. Y al final yo fui lo que no pudiste ser tú. Tú tienes los hits de YouTube que compraste en secreto, mi hermano. Nosotros tenemos el respeto. Pregúntale a Paul McCartney, que llena los coliseos y tiene 300,000 views en su último video. Así que quítense la corona. Las redes sociales no determinan el calibre de una persona. Dices que fui reggaetón, di también que fui tango, bossa nova, cumbia, batucada, mambo. La fusión es el concepto. La música en Radio La Mariposa, elegida por Gastón. Tempo versus Residente, una de los rounds. El round 1 estábamos escuchando desde aquí, desde Radio La Mariposa. Y nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. 11:27 de la mañana de este miércoles 16 de marzo. Nos vamos a Camino Abierto a ver si alguien nos está escuchando. Buen día, buen día. Buen día, Raúl. ¿Cómo estás hoy? Este miércoles 16 de marzo, día bastante soleado acá por Misiones 75. ¿Cómo está por allá en los Coihues? Exactamente, bastante soleado también por aquí. Hay 18 grados de temperatura, pero el pronóstico dice que para la noche va a llover. Eso dice el Servicio Meteorológico Nacional. Qué pena, ayer estuvo divino, no sé si tuviste oportunidad de ir al lago, de pasear un poco, divino estuvo este día de marzo, ¿eh? Ayer estuvo muy bueno, pero hoy a la mañana ya había un poquito de viento, y si te fijas ahora, bueno, el lago ya tiene esos corderitos clásicos, ¿eh? Sí, ya me acobardan para meterse esos corderitos, ¿eh? Me parece que empiezan a tener gusto a despedida, esos pequeños ventoleras de marzo. ¿Con quién estamos por allá, Seba? Buen día. Bueno, estamos acá con Luciana y con Lorena, que son operadoras. Es la primera vez que vienen, por lo menos que yo los veo acá en Camino Abierto. Voy a dejar que ellas mismas se presenten, a ver cómo se presentan, y ahí seguramente surjan algunas preguntas. Vamos con Lorena para que hable directamente con vos. Me paso con Raúl. Lorena, buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Todo bien. ¿Cómo anda Camino Abierto? ¿Cómo amanecieron hoy los usuarios? Y la verdad, bastante simpáticos, nos dieron una buena bienvenida. Es la primera vez que ingresamos nosotros de prácticas como operadoras del hospital zonal. Y estuvimos por diferentes dispositivos y es la primera vez que nos toca ingresar al dispositivo Camino Abierto. Buenísima, Lorena. ¿Y hasta qué día, hasta cuándo se quedan? Tenemos 3 días de práctica, hasta el viernes, y después, bueno, en la segunda vuelta, creo que en abril recién volvemos. Buenísima, bueno, ya de a poco van a ir conociendo a los usuarios. Te recomiendo especial hablarle fuerte a Tino porque está un poquito sordo, ¿eh? Ah, bueno, muy buena información, muchísimas gracias. Sí, sí, acércate bien a la oreja porque está, bueno, tiene problemas para auditivos, Tino. Los demás usuarios ya, algunos ya subieron a trabajar a Maquinando, ¿verdad? Sí, Raúl, estoy por acá, están arriba maquinando, recién mandaron un audio contando las novedades de Maquinando, por suerte con mucho trabajo, así que están contentas ahí las chicas y chicos de Maquinando. Mientras Maquinando hace sus labores y sus trabajos ahí arriba, está el taller de radio La Mariposa de 11 a 13 horas, que sale en FM Los Coihues, 105.5. Esto es lo que le estaba contando acá Luciana, la otra operadora que está acá esperando presentarse y que la salude, Raúl. Buen día, Luciana, buen día y bienvenido a Camino Abierto esta mañana. Hola, buen día, ¿cómo va? Mi nombre es Luciana, en realidad somos pasantes y en operadora en salud mental. Estamos por terminar la carrera, el curso, así que acompañando, hoy nos tocó camino. Después, bueno, vamos a rotar por todos los dispositivos que son del hospital, pertenecen al hospital zonal, Ramón Carrillo. Así que, bueno, acá desayunándonos con esto de la radio, que no la conocíamos, así que súper lindo, acompañando un rato a los usuarios ahí. Todavía algunos están desayunando, están mateando acá con facturas, así que en un rato seguro que nos vamos a aprender igual a la mateada. Uy, qué bueno, qué bueno. Que traigan algunas facturas por acá, porque por la radio estamos solamente a mate pelado, como se dice. Sabés, Raúl, que acá las facturas y el mate nunca faltan, ¿eh? Está asegurado cualquier día de la semana que vengas. Es una de las características que tiene Camino Abierto. Aprovecho acá para preguntarle a Luciana cuáles son las tareas que hacen y en qué territorios, en qué instituciones van a trabajar y acompañar, con qué dispositivos se están articulando acá en la ciudad, Luciana. Bueno, nosotros la idea es rotar por todos los dispositivos que tiene Hospital Zonal, que bueno, uno de ellos es Camino Abierto, después está Girasoles, está Rucagüe, está y bueno, el Hospital Zonal adentro en sala, tenemos que acompañar igual, y después Centro de Salud, que Centro de Salud es más, o sea, es hacer medicación, entregar medicación a los usuarios y acompañar por ahí en algún domicilio y no mucho más. Acá es como más práctica, es más estar con ellos, ver lo que hacen, los talleres y demás. Así que sí, son varios dispositivos que bueno, vamos a rotar porque una vez que ya el trabajo sea estable, tenemos que ir por todos los lugares y conocer a todos los usuarios. ¿De una población de cuánto estamos hablando entre todas las instituciones y organizaciones que hablaste aproximadamente? Y centros de salud son, creo que 12 o 13 centros de salud y después, bueno, tres dispositivos que Camino Abierto trabaja hasta las 4 de la tarde, Girasoles es 24 horas con creo que ahora hay 8 usuarios viviendo ahí, que viven ahí, hay uno solo que tiene... que puede salir, hacer sus cosas, ir al kiosco y moverse. Y después Rucagüe, que bueno, en este momento hay un solo usuario, que bueno, que ellos son más independientes y hacen casi todas sus cosas solo. ¿Y cantidad de operadoras que hacen un trabajo similar a lo de ustedes? ¿Cuántas son las que están rotando y haciendo esta labor? ¿Y las pasantes o las fijas? Las pasantes somos ahora 14 los que estamos rotando y después las fijas no sabría decirte el número en este momento, pero son varias igual, son creo que más de 10 seguro, que ya están trabajando dentro del hospital. Raúl, no sé si querés hacerle alguna consulta acá a las chicas. Sí, Seba, les quiero preguntar a las dos, ¿por qué eligieron esta carrera? ¿Por qué esta profesión? Sí, termino yo así ya cerramos. Luciana soy. Yo fue algo más personal. Hay muchas de mis compañeras, de hecho Lorena acá que está haciendo igual en paralelo la carrera de enfermería, o sea que ya tiene noción de salud. Yo cero, arranqué de cero, pero por vivencias personales. Yo tuve a mi papá, falleció igual por consumo. Cirrosis, cáncer, yo era muy adolescente, entonces en ese momento no podía hacer nada, después siguió mi hermano, estuvo internado en el Luminé, entonces yo por vivencias personales me gustaría hoy ayudar a la gente, que yo en ese momento no lo pude realizar, no pude hacer nada, más que mirar y estar al lado, así que lo mío particular es por vivencias personales y me gustaría ayudar lo que no pude hacer en su momento. Buenísima, buenísima. Así que, bueno. Gracias. Ahí te dejo con Lorena. Dale, gracias. Y bueno, yo en este momento estoy haciendo, como dijo mi compañera, cursando la carrera de enfermería, segundo año, y me tocó en prácticas en psicosocial, una de las materias que tenemos en la universidad, pasar por los dispositivos, y la verdad me gustó, y mi enfoque es poder propiciar y contribuir en pequeñas ayudas, ¿no? Buenísima, buenísima. Enriqueciéndome igual con muchos de los saberes y que tienen ellos también. Buenísima. Bueno, dentro de la carrera seguramente les ha tocado a Pulmi como profesora. Le mandamos un saludo a Pulmi a través de ustedes. Claro, muy bien, porque Pulmi fue mi profesora. Bueno, Raúl, si te parece, nos vamos despidiendo por este bloque. Podemos ir a algunos temas y volvemos en un ratito. Perfecto, Seba, en un ratito volvemos a Camino Abierto. Gracias por la conexión. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gonzalo Núñez, miembro de Camino Abierto. Quería que me pasen un tema a elección de ustedes, de Jaco Pastorius, uno de los genios de las cuatro cuerdas en el bajo. Y nada, que la fuerza los acompañe. Para Gonzalo Núñez, el bajista, el usuario de Camino Abierto Bajista, gracias Gonza. Era Jaco Pastorius, la versión en vivo de A Portrait of Tracy. Soy Gloria de Maquinando y quiero contarles que estamos con mucho trabajo. Bueno, mandar primero un saludo para todos los que nos escuchan, para la radio Los Coihues y para todo Camino Abierto. Bueno, tenemos mucho trabajo con nuestros clientes de hace muchos años porque a pesar de la pandemia ellos van a poner una nueva sucursal en Dinahuapi. Así que buenísimo. Y bueno, acá estamos a full con las máquinas. Algunas andan, a veces se encaprichan, se paran, pero bueno, las hacemos andar de nuevo. Así que bueno. Canción, alguna canción, a ver. Bueno, y quería pedir un tema musical que es Color Esperanza de Diego Torres. Sé que hay en tus ojos con solo mirar, que estás cansado de andar y de andar. Y camina girando siempre en un lugar. Sé que las ventanas se pueden abrir. Cambiar el aire depende de ti. Te ayudará, vale la pena una vez más. Saber que se puede. Querer que se pueda quitarse los miedos, sacarlos afuera, pintarse la cara color esperanza. sabes que no es tan fácil empezar. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. Escuchá La Mariposa, el programa de radio Camino Abierto, los miércoles a las 11 de la mañana. Por FM Los Coihues, 105.5. Seguimos haciendo hasta las 13, Radio La Mariposa. Los mensajes al 2944-784040. Nos escuchás a través de fmloscoihues.redenfoque.com.ar. Desde FM Los Coihues, 105.5, Radio Comunitaria. Y como escucharon en la apertura, este es un programa íntegramente dedicado a las actividades que suceden en Camino Abierto, allí en Misiones 75 de San Carlos de Bariloche. Y vamos a escuchar audios de los usuarios de Camino Abierto que nos cuentan, bueno, lo que les va sucediendo diariamente. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Angélica Barrios y quiero contar que estuve por morir por hepatitis A. Fueron momentos muy malos, pero que ya pasaron y es como si Dios me quiso dar una segunda oportunidad para ser mejor persona. Estoy feliz y estoy contenta porque vivo con mi mamá y con mi hermana. Saludos, Angélica. Hola, buenos días. Mi nombre es Gonzalo Núñez, miembro de acá de Camino Abierto. Bueno, saludos a los muchachos que están haciendo posible que salgamos al aire, creo que en Los Coihues, no me acuerdo muy bien. Y bueno, los temas que yo veo donde hay falencias en lugares públicos, municipalidad, nunca me tocó ir a mí a hacer ningún tema, pero casos de que te van poniendo trabas cuando haces un tema de viviendas, cuando haces millones de temas, hay cosas que en vez de facilitártela te la complican. Después lugares justamente de en la terminal, cuando vas a pedir a la CNRT un pasaje que por derecho y ley y decreto ya está pago de anticipado, porque el gobierno paga todo un año, no solo por mi persona, sino por todos los millones que estamos en el país con un tema de discapacidad o pensión o jubilación. Siempre lo vas a pedir y siempre te dan un no, que no, porque hay un cupo, si es un cupo de 4 personas, pero el cupo de 4 personas supuestamente ya está copado, entonces no te dan. Y cuando vos vas con operarias de atención al consumidor, justamente las ven llegar a ellas, que ya las conocen, y o casualidad está la actuación de que sí había, ay, mira, pero vos querías viajar tal día, mira, y directamente te acomodan en donde vos elegís, o sea, había o no había. Y sí, acá me hacen que vaya cerrando. Y bueno, según las matemáticas, 1 más 1 son 2. O sea, si como es, viene alguien con plata en mano, te lo están negando a vos para revenderlo. Cuando en realidad el gobierno ya lo pagó para que vos lo tengas cuando lo vayas a pedir. Esa es una, y podría estar toda la tarde hablando en los hospitales. No es por chupar medias, pero en el hospital zonal no me han puesto trabas, pero a veces vos vas en hospitales privados también y te tiran la pelota de acá para allá y al final terminas perdiendo tiempo y terminas desistiendo. Y cuando estás haciendo cuando yo estaba tratando de sacar el dictamen de discapacidad, me tiraban de un médico al otro, ¿no? Y después no a otro lugar público, ¿no? Y del otro te mandaban a otro y a otro y a otro. Como que al final no sé si la idea es que uno desista y se quede sin nada, pero cuando uno tiene a veces, cuando tuve que sacar de vuelta mi dictamen de discapacidad a la directora acá de Camino Abierto, a Patricia Franco, le dijeron que no. A Mirta Elvira, que es una persona que está empapadísima y tiene muchos contactos en lo que es salud mental, le dijeron que no. Perdón, no graba más, porque ¿no? Ya se pasó los 2 minutos. Era Gonzalo Núñez contándonos, bueno, realidades de usuarios de Camino Abierto. Y como saben, los martes a la mañana está el taller de musicoterapia y martes por la tarde está el taller de Elena, el taller de teatro. Nos cuenta Elena qué pasó ayer martes 15 de marzo. Hola Radio La Mariposa, ¿cómo están? Bueno, recién salida del taller de teatro, quería contarles que tuvimos un martes muy muy hermoso en el que vino mucha más gente que otras veces no ha venido, así que tenemos 9 integrantes del elenco Malapraxis. Tuvimos nuestro primer encuentro formal, primero hicimos una asamblea en la que pusimos ahí en valor la actividad teatral, hablamos de todos los roles que hay que ocupar para lo que es una práctica teatral. Cada quien habló de sus intereses, de qué rol les gustaría ocupar, si el de actuación, dirección, escritura, luces, sonido, maquillaje, vestuario. Bueno, para tirar al techo empezamos con esa puesta de normas en común como grupo, como elenco. Y una vez ya encaminades, arrancamos la actividad, hicimos unos juegos, unas entradas en calor y después juegos que traían improvisaciones, salieron escenas, trabajamos el gesto, la voz, Trabajamos la imagen, la foto y la acción de esas fotos y esos títulos. Así que bueno, le metimos al cuerpo con ganas, terminamos cansades. Muy contenta y también las puertas abiertas a quienes quieran participar en el elenco, que se vengan los martes de 2 a 4 de la tarde. ¡Chau! ¡Buen día! Nos enterábamos las novedades del taller de teatro los martes por la tarde allí en Camino Abierto en Misiones 75. Seguimos hasta el mediodía haciendo este programa. Nos vamos a comunicar ahora con usuarios para que nos cuenten otra de sus realidades. Hola, me llamo Charlie y quiero pedir una música en Enrique Iglesias. ¿Algún tema en particular? Ese nomás. Enrique Iglesias bailando. Invitados de Sember Bueno, gente de zona. La cerveza y el tequila y tu boca con la mía, ya no puedo más. Buenos días. Gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Hola, yo soy Angélica Barrios. Tengo mi novio que lo amo con todo mi corazón. Hoy me regaló una mochila que está hermosa. Yo lo deseo, lo amo. Es todo para mí. Mi familia lo requiere. Estoy muy enamorada de él. Para Angélica Barrios, para su novio y para todo Camino Abierto, gente de zona, La Gozadera. El invitado de hoy, Marc Anthony. ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Lo que nosotros vamos a hacer, cantar. ¿Van a grabar los redondos? Miami me lo confirmó. Gente de zona. Puerto Rico me lo regaló. Nos vamos enseguida a Camino Abierto. Nos vamos en vivo a Camino Abierto. Mediodía en Radio La Mariposa y nos conectamos de nuevo con Camino Abierto. Nos vamos a Misiones 75. Seba, buen día. Buen día, buen día. Acá vienen subiendo los grados y vienen subiendo los participantes y las manos alzadas que quieren saludarte, que quieren comentar. Por ejemplo, a Emilio, que lo tengo acá al lado. A ver, Emilio. Buen día, Raúl. Buen día, Emilio. ¿Cómo te levantaste hoy? Y medio apesadumbrado. ¿Por qué? ¿Por qué? Contanos. Por el día fresco y después se vino calorcito. Muy bien, Emilio. A la mañana cuando abríamos el programa contamos a la gente que era el aniversario del nacimiento de Sergio Denis. ¿Te recordabas eso? Sí. Muy bien. ¿Qué más nos tenés para contar, Emilio, esta mañana? No, de los contagiados por COVID en China. Que hay un nuevo rebrote, ¿verdad? Sí. Bien. Hay una ciudad de 9 millones contagiados. Bien, bien, bien. Siempre, Emilio, atento a las novedades. Sí. Gracias, Emilio. Perfecto. Ahí Emilio nos pasó el dato del rebrote China. Siempre atento a las noticias. Emilio, ¿vos qué radio escuchabas? ¿Cómo te informabas? Radio María. Radio María. Bien, perfecto. Tengo acá a Gonza, que mientras se ceba un mate, quería completar un audio que recién salió con respecto a un efeméride que estábamos tratando acá, que es que ayer, 15 de marzo, fue el Día Mundial del Derecho del Consumidor. Uno de los disparadores que salió es, ¿dónde son los principales reclamos? ¿En qué lugares en la vida cotidiana que lamentablemente tuvimos que efectuar como para hacer valer nuestros derechos? Gonza, además de lo que comentó en el audio, quería completar. Gonza, ¿en qué parte te quedaste? ¿Qué es lo que quería comentarle acá a Radio La Mariposa? Adelante, Gonzalo. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. No, es que justamente te lo complican, no sé si para que vos desistas o qué, o bueno, es la asquerosa burocracia que también viene de la mano con lo anterior que acabo de nombrar, pero no sé, en atención al consumidor también, viste. Bueno, me parece que ese tema ya lo toqué en el audio. Por ahí están pagos, viste, gubernamentalmente, y para que cuando uno los necesita estén, viste, y te los niegan para que después vos o otro vaya con plata en mano y entonces los revenden. O sea, si el gobierno ya los pagó para vos, para que vos los tengas, creo que te cortó. No, no, te estoy escuchando, Gonza. No, lo toqué con la nariz. Esto de, ¿viste?, de digital. Y bueno, eso. Y bueno, igual ese tema de atención al consumidor y derecho de admisión te puede pasar, ¿viste?, por cuestión de piel, por mal vestido o bien vestido, o porque no encajas para el lugar, o porque sos bastante colorinche para entrar a un local raro, dark. ¿Entendés? Vamos a ironizar un poco, pero es así. Gonza, ¿te puedo sacar de tema? Dale. Te llevo a Boba Fett. Boba Fett, no entiendo qué es eso. The Book of Boba Fett. Comento que es The Book of Boba Fett. Exactamente. Porque la gente que está escuchando no entiende. Por favor, contale a la gente qué es Boba Fett. El Boba Fett es uno de los personajes que menos dura en Star Wars y muy querido por la gente. Entonces Disney, cuando al flaco lo matan y cae en un agujero sin fondo con millones de dientes, obviamente muere de la forma más estúpida. Pero, casualidad, viste, a Disney se le ocurrió una que es mostrar lo que pasó en la película, pero nadie lo vio porque la cámara no lo filmó. Entonces, viste, es como, viste, bueno, resulta que lo rescatan los Tusken, que son los ladrones del desierto. Y bueno, de ahí empieza toda la historia en ocho capítulos. Yo vi el primero. Ahora con esto del copyright, del derecho de autor, ya no te lo dejan ni enviar, así que no lo puedes ver, a no ser que pagues Disney Plus. Bueno, y se viene como es el otro spin-off, serie con actores de Star Wars, llamado Obi-Wan Kenobi, otro personaje muy típico, pero de cuando es joven. Así que bueno, hola. Sí, te estoy escuchando. Bueno, y de paso que ya preguntaste por Star Wars, otra serie alucinante que empezó con esta spin-off, es el de Mandalorian. Los mandalorianos son guerreros, viste, típicos también. Así que bueno, si alguien está escuchando le interesa Star Wars de Mandalorian, está en castellano, en inglés, como ustedes quieran. Muy bien. Y que la fuerza los acompañe. Exactamente. El Gonzalo Núñez, el que más sabe de la Guerra de las Galaxias en Bariloche. Tendría que ser una columna esto acá en sí, Radio Mariposa, sí. Yo voy a sabe mucho, sabe variado y le gusta por demás. A ver, Gonzalo, tirar un fútbol a él. ¿Qué querías saber? La primicia. Cortita y al pie, dale. Bueno, cortita y al pie. Para el que esté escuchando por ahí, que le gusta Star Wars, o simpatizante, porque viste, se dividen en el que sabe demasiado, porque hay otros que saben más que yo todavía, pero y otros son los simpatizantes, viste, les gusta pero no entienden. Si quieren debatir y aprender y todo eso, quiero hacer un fan club de Star Wars, es de Bariloche, no es que sea algo elitista, viste, solo de gente de Bariloche, pero empecemos por acá, ¿entendés? Todavía no tengo la página, después la voy a alargar cuando esté hecha, la voy a alargar por este medio amigable. Así que bueno, que lo vaya pensando el que quiera, un fan club de fanáticos de Star Wars hecho acá en Bariloche. Así que bueno, me parece copado, no sé. Muy buena primicia en Radio La Mariposa. No nos podíamos ir sin una primicia como todos los miércoles, ¿eh? Siempre una perlita nos llevamos de acá. Raúl, sí, quiero comentar que tengo una chica muy participativa que nuevamente quiere comentarnos algo. Ella es Angie. A ver, Angie, ¿qué quieres comentarle a Radio La Mariposa? Yo quería comentarle a Radio La Mariposa que estuve por morirme. Los médicos me tenían desahuciada para morir ya. Pero se ve que Dios no quiso que me muriera y me hizo desahuciada para arriba. Y tengo mi novio que siempre me ha ido a ver, lo amo con todo mi corazón, lo amo con todas mis ganas de mi alma, amo a mi familia porque mi familia, mi hermana, nunca me dejó de ir a ver, siempre estuvo conmigo, la amo, la quiero con todo mi corazón, y a mi mamá. Ay, recién lo dijo en el audio y ahora lo quería decir en vivo. Compartirlo acá, bueno, la pasó muy mal con este problema que tuvo de la hepatitis y está comentando muy emocionada todo el apoyo que recibió de la familia. Está aspirando como una camisa. Sí, Seba, le mandamos un gran abrazo desde aquí, desde Radio La Mariposa, a Angélica Barrios, ¿eh? Ahí está, bueno, le mandamos el saludo entonces, el agradecimiento a la familia. Y pasamos acá a un nuevo comentario. Estamos con Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás? Estoy con Raúl acá en línea. ¿Lo quieres saludar? ¿Quieres comentar algo? Hola, Raúl, ¿cómo te va? Cecilia, buen día. ¿Qué tenés para contarnos? Buen día. Nada, quería mandar un saludito a mi hija que está trabajando. Entró a las 12 del mediodía a trabajar. ¿Dónde trabaja? En un restaurante. Muy bien. Sí, a las 3 de la tarde. Así que le quería mandar un saludito. Y si puede ser una canción. Sí, ¿cuál canción? Rata Blanca. Muy bien. Amante. Perfecto, gracias. Bien, nos pusimos rockera. Muy bien, Cecilia. Y hablando de la música, me da pie como para presentar a Arnaldo, que está acá levantando la mano. Y me estuvo contando de que el viernes estuvo tocando el acordeón en una feria de Onel y Arriba. Y que le encantaría tener un acordeón, que no existe. Él toca la armónica, varias veces nos ha deleitado acá en Radio La Mariposa tocando algún tema en armónica. Te dejo para que lo salude, Raúl. Acá te voy con Arnaldo. Arnaldo, buen día. Hola, Raúl. Sí, buen día, Arnaldo. Buen día. ¿Cómo le va? ¿Por dónde estuviste tocando? Estuve ahí, viste, en la feria Antúa arriba. Sí. Estuve tocando con un acordeón a piano con los Catec. Qué bueno. Son compañeros míos de arte. Resulta que me invitan para afuera y ¿a quién dijo a Angie? ¿Y llévala? No puedo llevarla porque es muy chiquito el colectivo. Vamos todos ellos y los instrumentos. Y bueno, que la Angie te deje salir un rato solo. Sí, bueno, voy a de eso. Eso teníamos que verlo. Claro, porque, hay que charlarlo. Sí, porque queremos hacer un... Porque ellos tienen los otros, pero no... ¿Cómo que se llama? No coinciden. porque por ahí se largan a tomar los otros y no va. Claro. En un gremio que me invitan ellos, creo que vamos acá a Roca. ¿A General Roca? Sí. A tocar chamamé y paso doble. Vamos a ir a hacer dos, no solamente tocar chamamé, a tocar una cumbia, unos valses, unos pasos dobles, unos tangos. Si pueda sacar, voy a ver si puedo sacarlo eso. Bueno, ojalá salga el viaje y después nos contás cómo te fue. Bueno. Dale. Fernando, yo te quería consultar acerca del acordeón. ¿Es difícil aprender a tocarlo? ¿Cuántas teclas, cuántos botones tiene? Ya no tiene un montón. Tiene como 100.000 botones por lado. Ah, la pelota, claro. Debe ser difícil después darle para darle una melodía, ¿no? Y hay que aguantarla porque como es pesada para estar parado con eso. ¿Y vos sabés qué diferencia hay entre un acordeón y un bandoneón? Sí, hay mucha diferencia. Porque cuando no lo tocas con las manos, tenés que tener un aparato para tenerlo. Y el acordeón no, porque el acordeón lo podés tocar parado. Claro. O sentado, como quieras. Tiene las dos formas. Si vos te cansás, lo tocas sentado. Y si no te cansás, lo tocas parado. El acordeón es lo más fácil. Claro. Para el que sabe tocar. Claro. El que no sabe, bueno. Claro. Me sacaron fotos, muchas cosas me sacaron ahí. La cantidad y me hizo acordar la que tenía antes. Yo me corrió las lágrimas. Bueno, gracias por compartir ahí el momento, Arnaldo. Bueno. Y aprovechamos esta emoción que traes en los ojos para solicitar, para pedir algún instrumento musical que por ahí algún vecino, alguna vecina tengan de uso la casa, principalmente la armónica, un acordeón, como está mencionando acá Arnaldo. Nos vendría muy bien para el taller de música y para Arnaldo, que es un músico que le encanta este tipo de instrumentos. Buenísima, Seba. Sí, buenísima, te estaba escuchando. A propósito de música, hoy taller de guitarra y música de 14 a 16 horas con el profe Carlos Francese, allí en Camino Abierto. Bien, perfecto. Bueno, si te parece, vamos a algún tema musical o algún otro contenido de los tantos que tenemos programado ahí en Radio La Mariposa y podemos volver con algunos audios en un ratito. Perfecto, nos quedamos si querés con Rata Blanca, Mujer Amante. Muy bien, perfecto, lo escuchamos con gusto. Amor sensual. Hora 12:19 minutos en esta mañana de miércoles 16 de marzo. Seguimos haciendo Radio La Mariposa hasta las 13 horas y tenemos una comunicación telefónica. Nos vamos a comunicar esta mañana con Cristina, la profe de cerámica. A ver si nos estás escuchando, Cristina. Buen día. Buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Todo bien, Cristina. Acá disfrutando de otro de los programas de Radio La Mariposa. Recién teníamos una salida en vivo desde allí, desde Camino Abierto. Y a propósito de Camino Abierto, ¿le podés contar a la gente qué días se dicta el taller de cerámica allí en Camino? El día que se dicta cerámica en Camino es el día jueves de 14 a 16 horas. Muy bien. ¿Y ya arrancaron? Sí, sí, ya arrancamos y este... Y bueno, ahora a trabajar y a hacer cosas. Muy bien. ¿Y cómo ves la participación de los usuarios? Ah, excelente, excelente. La verdad que a los chicos les encanta cerámica y trabajan muy bien, les gusta, se concentran mucho, tal es así que son muy materos ellos, viste, siempre les gusta estar tomando mate. Pero en cerámica ni siquiera se toman eso de decir vamos a tomar mate, porque se entusiasman tanto con trabajando con la pasta, viste, o pintando, o lo que sea que tengamos que hacer, que este realmente se reconcentran. Muy bien. Y para este 2022, ¿qué tenés pensado para el taller? Bueno, en realidad, este, yo hace como 5 o 6 años que estoy en cerámica y este ahí en camino dándole este clases a los chicos. Y siempre, viste, ha sido de yo voy con una consigna, trabajamos la consigna, y este, o si no, a veces por ahí también podemos trabajar libre. Pero este año quiero cambiar un poco y, digamos, hacer no una capacitación, viste, pero empezar de cero, como que no sabemos nada, y enseñarles todo lo que es cerámica, desde el comienzo, viste, de cómo se prepara la pasta y viste, para poder levantar una pieza, hacer colado, hacer todo lo que es cerámica, enseñarle cómo se prepara el esmalte, cómo se prepara la pasta, todas esas cosas que son cosas importantes en cerámica, para que ellos puedan tener una herramienta mucho más fuerte, viste, y aquel que le guste pueda llegar el día de mañana, viste, decir, bueno, quiero hacer piezas de cerámica para vender, o no, viste, o para mí mismo, o para mi casa, las puede hacer porque va a tener todas las herramientas. Buenísima, Cristina. Contémosle a la gente que el taller de cerámica en Camino Abierto cuenta con un horno. Sí, sí, yo compré un horno de cerámica porque era la... Si vos no tenés horno, no tenés nada. Claro. Podés tener la pasta, podés tener esmalte, podés tener... el conocimiento, pero si no tenés horno no tenés nada. Entonces compré un horno, tuve la oportunidad de comprarlo porque no salen muy baratitos, pero yo lo compré hace mucho tiempo, y tenemos un hornito en donde ahí cocinamos nuestras piezas. Muy bien, muy bien. Y esas piezas quedan, después hay que dejar, ¿cómo era? El horno hay que apagarlo y dejar las piezas hasta que se enfríen solas, ¿no? Ah, sí, vos no podés abrir un horno cuando está caliente, porque las piezas se revientan adentro. Tenés que dejarlo que baje la temperatura a 300, 200 grados, porque va a 1060, 1100, y ahí recién podés ir, viste, abriendo la puerta, digamos, o separándola un poquito, como para que vaya entrando el aire de a poquito, porque si no las piezas, viste, se hace, o se revientan si está muy caliente, o si no después empieza a hacer craquelé. Que craquelé es cuando vos ves toda la pieza cuarteada, ¿viste? Sí. Pasa eso. Bien. Y cuando abrieron el horno muy caliente. ¿Y el tiempo de elaboración de cada pieza, vos, en un taller de 2 horas, vos decís que los chicos alcanzan a hacer una pieza? Sí, sí, se puede terminar una pieza chica, mediana, digamos, ¿viste? Podés hacer una taza, podés hacer un plato. Bueno, el plato es mucho más fácil, capaz que podés hacerte 2 platos, pero en la taza... es más elaborada, entonces andamos bien con 2 horas. Lo que no te da tiempo es el colado, porque el colado te lleva 2 horas, digamos, más o menos así, 2 o 3 horas para que te tome el grosor de la pieza, porque vos lo haces con yeso, con moldes de yeso, en donde el yeso absorbe el agua de la arcilla, de la barbotina, y este, y se va formando la capita de la pieza. Cuando vos ves el grosor que corresponde, de lo que vos querés, este, ahí le haces el vaciado, o sea, le sacás todo lo que sobra de la pasta y la tenés que dejar que se escurra. Y después la pieza esa se tiene que orear para que vos puedas trabajarla, moldearla, digamos, hacerle la boca, ponerle el asa. Y eso te lleva todo un proceso, que tenés que empezar a la mañana y a la tarde recién podés hacer el retoque, se le llama retocar eso, ¿viste? Bien. Y bueno, el tema del colado, realmente eso no alcanzamos en esas dos horas. Bien. Pero yo tengo pensado ir a la mañana a hacer el colado con uno de los chicos que vamos a ver que si quiere ayudarme, que estoy segura que sí, no lo voy a nombrar porque no quiero comprometerlo. Y si me ayudan a la mañana podemos hacer el colado, que ya lo hemos hecho, el año pasado lo hicimos. No, el año pasado creo que fue, estoy media perdida con el tema de la pendaña. Y a la tarde nos dedicaremos a retocar y a poner la pieza, ya terminarla, como para que después ya se seque y mandarla al horno, ¿viste? Bien. O hacerle un grabado, cuando ya está en estado de cuero le podés hacer un grabado, un dibujo, ¿viste?, a la pieza. Es según lo que vos quieras hacerlo. Perfecto. Podés también ponerle engobe a la pieza cruda y después la mandás al horno, ¿viste? Hay muchas técnicas. Bien, ¿y el pintado se hace antes del horno? Por eso te digo, tenés la opción, si tenés la pieza en estado de cuero, podés pintarla y con engobe, le pasás engobe, que es un color que se hace con arcilla, que ahí sería la pieza rústica. ¿Viste? Cuando vos ves una pieza rústica, eso está hecho con engobe. El brillante, el esmalte brillante, eso se hace cuando ya la pieza está cocinada. Bien, bien, buenísima. Y por último, Cristina, si tenés algún usuario favorito, alguien que realmente se puso las pilas y va para adelante. Y mira, los que nunca faltan al taller son Cristian, Cristian Sotson. ¿Sabes que no le sé el apellido? El que nos hace la columna deportiva, me parece. Tino, ¿viste Dani? ¿Tino? ¿Que le dicen Tino? Sí. Bueno, no, nunca te falta a un taller, nunca. Y después tengo a Julieta Parra, Felicita trabaja muy bien y le encanta ir a cerámica. En realidad, ¿viste? Bueno, no es que tenga favoritos. Son los que nunca faltan al taller y que siempre van a estar, son Cristian y Tino. Ellos nunca te van a faltar. Pero después, viste, generalmente tengo la suerte de tener a muchos chicos en cerámica, ¿sabes? Tenemos tales así que nosotros usamos dos mesas y otra mesita más chica porque si no, no nos alcanza. Y siempre tengo muchos usuarios que están haciendo cerámica. Buenísima, Cristina. Entonces reiteremos para finalizar los días del taller. Es el día jueves de 14 a 16 horas. Perfecto. Y los esperamos ahí en Misiones 75. Aquellos que estén interesados pueden ir a observar mientras trabajan, ¿verdad? Sí, por supuesto. No hay problema. Buenísima. Cristina, muchas gracias por la nota y que tengas una excelente mañana. Muchas gracias, igualmente. Gracias. Hasta luego. Hasta luego. Conversábamos con Cristina, la profe de cerámica, los jueves allí en Camino Abierto. A ver si hay más audios de usuarios, me parece que sí, ¿eh? Ahí está. Vamos a escuchar otro de los audios de usuarios. Buenos días, oyente. Quiero pedir un tema de cifra cualquiera. Para saludar a todos los compañeros, operadores, a todos, a Juan Manuel, Pato Blanco, a todos, a Patito Grondo, a saludar a todos. Para Tino y para todo Camino Abierto que a esta hora ya deben estar esperando el almuerzo. Ella es Gilda. Fuiste. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo. también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. De repente una mañana cuando desperté, me dije todo es una mentira. Fue mi culpa enamorarme de tu inmadurez, creyendo que por mí tú cambiarías. No me queda ya más tiempo para mendigar migajas de tu estúpido cariño. Yo me planto y digo basta, basta para mí, porque estoy desenamorada de ti. Fuiste mi vida, fuiste mi pasión, fuiste mi sueño, mi mejor canción. Todo eso fuiste, pero perdiste. Fuiste mi orgullo, fuiste mi verdad, y también fuiste mi felicidad. Todo eso fuiste, pero perdiste. Radio Mariposa, voy a presentar al comunista Cristian Thompson con su columna deportiva. Hola Radio La Mariposa, Radio Los Coihues, soy Cristian, mi columnista deportivo. Hace mucho que no doy mi columna, pero hoy retomamos con la columna, así que vamos a empezar a compartir la información del torneo que se está jugando ahora en el fútbol argentino, que es la Copa de la Liga Profesional de Fútbol. Empezamos con la fecha 6 que se jugó esta semana, donde Arsenal empató 0-0 con Vélez, Huracán cayó de local 3-1 con Godoy Cruz, Talleres cayó de local 1-0 con San Lorenzo, River goleó 4-0 a Gimnasia, Estudiantes cayó en su casa 1-0 con Boca, Racing goleó 4-0 a Atlético Tucumán en Tucumán, Independiente empató 1-1 con Central Córdoba. Vamos a ver las posiciones. Grupo A, donde lidera River con Unión con 13 puntos. Sarmiento 11, Defensa y Justicia 10, Newell's 10, Racing 9 y Banfield 8. Pasamos al grupo B, donde lidera Estudiantes con 13 puntos, Colón 11, Boca 11, Tigre 9, Huracán 9, Godoy Cruz 8, Aldo Civi 7 y Central 7. Próxima fecha, la fecha 7, donde se van a jugar los clásicos interzonales y emparejamiento. Los clásicos más importantes son Lanús Banfield, que se va a jugar el sábado 19 del 3 a las 14 horas, San Lorenzo Huracán, que se va a jugar el sábado 19 del 3 a las 16 y cuarto horas, Colón Unión, sábado también 19 del 3 a las 18 y media horas, Independiente Racing, sábado 19 del 3 a las 20:45 horas, Central Newell's, domingo 20 del 3 a las 14 horas, Gimnasia Estudiantes, domingo 20 del 3 a las 16 y cuarto horas, el Superclásico River Boca, domingo 20 del 3 a las 19 horas en el Estadio Monumental. Luego se van a jugar emparejamientos como por ejemplo Aldo Civi Patronato, Tigre Platense, Barraca Central Sarmiento, Defensa y Justicia Arsenal, Argentinos Vélez, Atlético Tucumán, Central Córdoba y Talleres Godoy Cruz. Hasta ahí llegamos con la columna deportiva, espero les haya gustado y así me despido hasta la próxima. Y saludos a todos mis compañeros de Camino Abierto y a toda la audiencia. Muy buenos días, gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Compartíamos el bloque deportivo con la voz de Cristian Totson y él, Cristian mismo, nos pidió esta canción. La Renga. Día Radio Mariposa, presentamos la columna de Rosita, la voz de silencio. Hora 12:38 minutos, es un buen momento para escuchar a Rosita Yanquimil. Rosita, ¿estás por ahí? Sí, sí, estoy aquí. Bueno, muy buenos días, les habla la voz del silencio y aquí estoy para expresar lo que siento. En primer lugar, quiero pedirle un minuto, ¿puedo? Claro que sí, Rosita. Sí, gracias. Para saludar a Felicita de Dinahuapi, La Chacra, un abrazo muy grande y que siga bien. Y que tenga paz en su alma y alivio en su corazón. La saludamos nosotros también, Rosita. ¿Cómo? La saludamos nosotros también. Ah, buenísimo, gracias. Y ahora les voy a hablar a Patricia Franco. Bueno, se va Patricia, se va para aquellos lares tan grato al recuerdo y al corazón. La verdad que nunca se olvida de ningún lugar donde se ha vivido con el sentimiento. Le ayudaré desde lejos con las poesías, si nos permite, y puede ayudarnos con su luz para que podamos seguir más seguros hacia adelante. La recordaremos siempre, en cada minuto de nuestras vidas. Y bueno, así Patricia, desde lejos alguien, alguien habla. Mi alma no se contenta con haberla perdido. Bueno, ahora les voy a decir el poema que ella ya la había escuchado en el Día de la Madre, pero no lo hice radialmente. Y les voy a leer para que no lo han escuchado y ahí los oyentes también, este humilde poema que le hice a Patricia Franco, que dice así: nuestra noble estrella azul, qué triste noticia estuve ayer, se va Pato Franco, nuestra bella flor. Nos contuvo a todos con su gran amor y nos dio cariños de su corazón. Fue nuestro apoyo de su gran timón. Cuántas alegrías y tristeza pasó. Las desagradables las solucionó. Se va nuestro ángel, sublime lealtad, a otro horizonte en busca de paz. La estrella más noble que está en el cielo le protege el alma con gran devoción y le cuide la vida de su alegre andar. Los años pasaron a su majestad, nos dio fortaleza y todo su amor. Y solo nosotros nos queda decirles una inmensa gracias a la noble estrella que nos alumbró. Rosita Yanquinil, La Voz del Silencio, el 9 de septiembre del 2001. Muchas gracias por escucharme. Qué bueno, Rosita, qué buena esa poesía. Qué bueno que ya se la has leído a Pato. ¿Y cómo reaccionó? Así, con llanto. Claro. Había gente y además se puso muy emocionada. No se las leí, no se las di en ese momento porque la tenía en borrador. Y bueno, ahora que la escribieron, me dieron una mano en el Centro Cultural, para tipearlo, para pasarlo en computadora, ¿no? Y cuando venga le voy a dar. Buenísima, Rosita, ya está grabado en este programa. Acordate, el 16 de marzo, en el programa Radio La Mariposa, está grabado el poema que le dedicaste a Pato Franco, así que esto queda para toda la vida, ¿eh? ¡Ay, qué bueno, qué bueno! Le va a gustar mucho, pienso yo, ¿no? Bueno. ¡Qué bueno, me alegro! Bueno, un abrazo grande a los oyentes y volveremos a escucharnos el miércoles a la misma hora. Muchas gracias y bueno, hasta el miércoles. Que estés bien, Rosita. Gran abrazo desde acá. Y gracias igualmente. Un beso. Chau, chau. Chau, chau, Rosita. Compartimos a Rosita, la voz del silencio, con sus hermosas poesías. Y nos quedamos con audios de los oyentes. Hola, soy Emilio para Radio La Mariposa. Quisiera pedir el tema de Sergio Denis Cualquiera. Nos vamos acercando a la hora 13. Hasta esa hora hacemos juntos Radio La Mariposa. En el día del nacimiento de Sergio Denis. Para Emilio y para todo Camino Abierto. Te quiero tanto. Te quiero tanto, no me preguntes más. Te quiero tanto, que me despierto en ti cuando despiertas y me transformo en luz cuando la luz llama a tu puerta. Y en las mañanas asalto la blancura de tu cama y soy el negro brillo de tu pelo. De tu espalda, de tu espalda. quita tus temores y soy el fuego que aleja la tristeza del invierno. Y cuando tú no estás, soy el silencio que quiere ser tu voz para decirte que te quiero. Yo soy la aventura, tú la realidad, tú la ternura. Yo soy la libertad, tú la esperanza, la vida que me das. Y no me alcanza, no me alcanza. Hoy, querida mía, hagamos el amor con alegría. Tratemos de vivir con fantasía. Juguemos sin temor, que hoy es el día, nuestro día. La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Hola, ¿qué tal? De vuelta a la pesadilla continúa, Gonzalo Daniel Núñez, quien los atormenta. Digo, ¿quién les habla? ¿Cómo es? Me olvidé de comentar que para los que conocen lo que es el heavy metal acá en Bariloche, y los que conocen Camino Abierto, se nos fue un gran músico, una gran persona, Matías Ojeda, guitarrista y bajista de heavy metal. Y obviamente toda la gente del rock que estuvo dando vueltas ahí, y las millones de bandas, millones porque fácil hizo como 7 bandas, estuvieron todas rindiendo tributo. Entre ellas, Herenia, una banda que él formó, que después él quiso hacer algo más pesuti y pasó a otra banda, consiguieron otro guitarrista, El Cuerno, que fue la última banda que hizo junto con su hermano Matías Ojeda, Diego Ojeda, quiero decir. Incluso si vienen a Camino Abierto, tenemos un cuadro con la camiseta del Cuerno y con una foto de Mati. Qué hermosa, que cada vez la miro se me caen las lágrimas. Y entre ellos también otro maestro de la guitarra local, y no es chupa media porque trabaja acá en Camino Abierto, el señor Francesi, o Francesi, como quieran llamarle, él con su guitarra solista, se copó con otro músico también, que después terminaron haciendo trío, cuarteto, ahí, todos tocando en vivo. Y millones de bandas con las que él participó y gente que estaba ahí a su lado. Así que bueno, esto se va a seguir haciendo, lo del tributo a Matías Ojeda. Cuando se enteren, vayan. Esto fue en la Plaza del Ruido, donde pusieron una estatua hecha toda en metal, con Mati ahí tocando su guitarra con cola de tiburón. Así que cuando se enteren, esto es para rendir tributo y para... Se juntó plata para pagarle a la mujer que nos tiró la luz desde un kiosco de despensa. Así que bueno, sin fines de lucro, para recordar a una gran persona que se la llevó el puto COVID. Nos vemos, que la fuerza los acompañe. Desde Radio La Mariposa, dedicado a Mati Ojeda, El Cuerno Amarillo. Debes La libre comunicación de los pensamientos y las opiniones es uno de los derechos más preciados por el hombre. Buen día, seguimos escuchando Radio La Mariposa. No te muevas porque vienen cosas muy lindas para escuchar. Un hombre le dijo a su sombra: espérame aquí que vuelvo enseguida. Y desde ese día camina solo. Camina hacia el mundo mágico, pero él se cansó y se encontró con un amigo y se fueron a andar a caballo. Conoció a una mujer envidiosa porque le gustaba su caballo. Se subió al caballo y se fue al campo con amigos. Regaba las plantas porque tenía un invernadero y se preguntó cómo estaba y le dijo muy bien. Estaba muy acompañada tomando mate mientras charlaban. Me encontré un burrito en el campo. Quería estar así, caminando sin sombra, porque no le gustaba a nadie. Llegó a la cabaña solo sin su sombra, y cuando vio una sombra se asustó. Una amiga le preguntó: ¿qué te pasa? ¿Por qué te asustás? Y le dijo: vaya tranquila a su casa. Firma Mimi. Mimi, por favor. ¡Qué inspiración! Un hombre le dijo a su sombra: espérame aquí que vuelvo enseguida. Y desde aquel día camina solo, porque fue a comprar cigarrillos. Entonces recibió una mala noticia, que se le enfermaron los dos hijos. Llamó a la madre para que se ocupara. Se asustó y los dejó. Pero cuando se curaron los dos hijos, volvió a fumar. La sombra no lo dejaba, y cuando maduró, se enteró que lo iban a ayudar. Entonces lo invitaron a un restaurante. Le hablaron claro y nunca más fumó, y la sombra se quedó con él porque no tenía amigos ya. Paula. Moraleja: no hay que fumar. El hombre le dijo a su sombra: espérame que aquí vuelvo. Se fue de viaje. Hoy desde ese día camina solo. ¿Qué pasó? Colorín colorado, el otoño llegó. Desde ese día viajó. El hombre le dijo a su sombra: espérame aquí que vuelvo enseguida. Y desde entonces camina solo. Entró a su casa y se dirigió a su habitación, en donde sus libros estaban desparramados en la alfombra. Entró, miró y parpadeó. De repente se sintió solo y pensó en volver a donde lo esperaba su sombra. Al salir de la casa tropezó y se cayó, y al incorporarse nuevamente una música lo envolvió. Cuando su sombra lo vio, salió corriendo y se tiró por una alcantarilla y desapareció. Entonces él le gritó muy fuerte, pero fue en vano, su sombra se fue. Desde ese momento el hombre camina solo buscando su sombra. La sombra es luz, son amigos que te dirán, siempre sabrás su boca. Bueno, el título: un hombre le dijo a la sombra: espérame que ya vuelvo. Un hombre vio a su sombra y empezó a caminar. Solo empezó a encordar que por qué caminaba solo. Porque estaba muy triste y había perdido su sombra. Era de noche y caminaba en la ciudad. Se puso a referir porque empezó a caminar con su sombra. Estaba tan contento que hablaba con su sombra. Desde entonces fue el hombre más feliz del mundo. Compartíamos audios del taller de literatura de Sebastián Carapesa. Muy buenos días, gracias por escuchar el programa La Mariposa, Camino Abierto, Radio Los Coihues, los miércoles, 11 horas en la 105.5. Y se nos pasó volando este Radio La Mariposa de miércoles 16 de marzo. Estuvimos acompañados por todos los usuarios de Camino Abierto, de En Directo, a través de las ediciones. Tuvimos a La Voz del Silencio, a Rosita Yanquimil con su poesía dedicada a Pato Franco. Tuvimos el bloque deportivo, volvió Cristian Sotson a dejarnos grabados sus bloques deportivos. Así que gracias, Cristian, por volver a Radio La Mariposa. Todo lo que sucedió aquí tiene que ver con Camino Abierto, el centro cultural dependiente del Hospital Zonal Ramón Carrillo. Nos dejaste los mensajes al 2944-784040. Nos escuchaste a través de fmloscoibues.redenfoques.com.ar. Solo nos resta decir que, bueno, si te gustó, nos volvés a sintonizar el miércoles de la semana que viene. Que tengan una excelente semana. A disfrutarla. Hasta aquí compartimos otro programa de Radio La Mariposa. Un espacio creado por el Hospital Zonal Bariloche, Usinas Culturales y Camino Abierto. Hasta la semana que viene. Ella vive en la montaña, monte poder a siempre escuchando radio, envuelta en su soledad. Haz que tu sala vibre en melodía de color. Deja la ventana abierta, escucha mi canción.